bergantín velero los mares cruza con rapidez. No le temo al mareo para postrarme, niña, a tus pies. Un bergantín velero los mares cruza con rapidez. No le temo al mareo para postrarme, niña, a tus pies. No me hagas más sufrir, no me hagas más penar. Que si quieres jugar, dime que sí, dime que sí. Que si me dices que sí, ay que sí, será mi felicidad. Y el que navega por ti, siempre a tu lado estará, siempre a tu lado estará. Toda la tripulación y tú la gobernarás desde la proa al timón. Tienes una boquita tan chiquitita como un botón y unos ojitos negros que a mí me roban el corazón. Tienes una boquita tan chiquitita como un botón y unos ojitos negros que a mí me roban el corazón. No me hagas más sufrir, no me hagas más penar. Que si quieres bogar, dime que sí, dime que sí. Que si me dices que sí, ay que sí, será mi felicidad. Y el que navega por ti, siempre a tu lado estará, siempre a tu lado estará. Toda la tripulación y tú la gobernarás desde la proa al timón.